Mundo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra de teatro infantil El Conejo y el Tigre, del colectivo quiteño La Serpiente Emplumada, se presentará el próximo 15 de noviembre a las 15 horas en el Patio de Comedias en Quito. En la obra, el tigre es un hechicero depredador que utiliza plantas y animales del bosque en extraños experimentos de laboratorio. El conejo se enfrentará con el hechicero en un intento de restablecer la tranquilidad de los habitantes de la selva. Internacionales. Barcelona. La muestra de moda mexicana se realizará esta semana en su segunda edición en esta urbe catalana, con la participación de 15 diseñadores mexicanos de alta costura. El comisario general de la muestra, Alejandro Gutiérrez, informó a la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex que el objetivo de este evento es impulsar el talento mexicano en el continente europeo y precisó que en esta ocasión acudieron 15 exponentes de la moda. En la muestra destacaron técnicas de bordado, uso de telares, serapes, telas en color pasteles y empleo de